Bueno, en este momento queremos compartir con ustedes, linda audiencia de Nojival Estéreo, nuestra lengua, ¿verdad? Para que nos hagamos entender mejor. Y muchísimas gracias por nuestras personas, ¿verdad? Que siempre se están al tanto de Nojival Estéreo. Bueno, le radio, le chaubash, ¿verdad? Nojival Estéreo, como siempre, para que hakambik, wale información, ya que chewe chanim koskan acompañar amigos, ¿verdad? Hachalas, rech, tachle organizaciones, ya que arre voluntarios, chech, watachle grupos, inmigrantes, ¿verdad? Como kuchash, chechle, ojel nakle, pejatinamitlok, pleja país, ojpetnakle, para Estados Unidos, ya que cojo un tema que a mí que es muy importante, que han tratar arre el cruce que talajakala, ¿verdad? Muchas veces que viste chech, que co oportunidades, chi, Estados Unidos, que ale que que un tirquia es que verdad a veces no hay grupos verdad o coyotes copa negro familia que mentira donde que big oportunidades Estados Unidos jo cana probar o algo así por favor me han creer verdad y ya que se ocha anima a recontratar vale tema buscan acompañar a tachle amigos reorganizaciones verdad para recan explicar chech mana que el te cubique espete chic verdad no sería una mentira sino que la elijo una decisión con tomar junto cuando pelic dependiendo verdad has che cucho magni bien para con cruzar pero más na chech que está jacalab jabiao bishik kamik has chech jamale programa los menores no cruzados que están cruzando las fronteras no acompañados verdad arre que el cubique Big Tajak Alab, Shakitu Kele Petnah, Bish Kegek, oportunidad de Estados Unidos. Ya que Koch Ashik, para presentarle a Kachilek, Ochewe, momento.